Comunicado de prensa que envía la agrupación de marinos de Santa Cruz lo nombra. Arturo, estás en línea. Buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Gustavo. Buen día. Un gusto saludar. Bien, el gusto también para mí. Arturo, a ver, acá es fuerte la acusación que sale a través de este comunicado de prensa, que seguramente fue enviado a toda la prensa de Santa Cruz, como que se dice concretamente que también estás detrás de toda esta situación del reclamo de la marinería, haciéndote como responsable también del tema, ¿no? Ahora te vamos a buscar el párrafo concreto, así lo escuchás bien en la parte que se acuerdan de vos. Me gustaría escucharlo. A ver, el párrafo, a ver, ahí lo tiene Erika. La agrupación de marineros santacruceños, ante los hechos ocurridos en los días de Semana Santa hasta la fecha, que con agravio y llamando a la violencia de personas que dicen ser dirigentes gremiales del SOMU, como los señores Carlos Ramos y Gustavo Donato, que responden a los dirigentes políticos, como el señor diputado nacional Arturo Rodríguez y la presidenta del Consejo del Partido Justicialista, Celsa Hernández. No, muy bien, ese es el párrafo que te dedican. Claramente, ¿hay otro más o eso es la parte donde me nombran? No, es la parte donde te nombran, pero perfecto. Si bien el comunicado es extenso, donde... Sí. No, está bien, pero no, una mentira. Totalmente, porque si bien yo tengo, con la misma relación que tengo de amistad con Ramos o con Donato, la tengo con los hermanos Roger o con Payaqueo, que nos conocemos de toda la vida. Y jamás podría estar yo, nunca lo estuve ni lo voy a estar, detrás de alguna medida que provoque división en la sociedad de Puerto Deseado. Jamás. Al contrario, la tuve que sufrir en carne propia aquel julio, nefasto julio pasado, donde, bueno, ya toda la sociedad sabe lo que ocurrió en nuestra ciudad. Entonces, de ninguna manera yo podría estar atrás de un reclamo que, por lo que yo conozco, creo que es justo, porque sé que ha habido un dinero para repartir, creo que se ha hecho mal, son fondos públicos, eso hay que cuidarlo. Yo en mi trayectoria de 8 años de intendente tuve muchos subsidios para repartir entre trabajadores de la estiva, y jamás tuvimos un solo inconveniente. Pues se hacía a través de la autoridad, se hacía a través de un organismo público, como era la Subsecretaría de Trabajo, o en algunas oportunidades lo hicimos en el municipio como correspondía. O sea que creo que ha habido algunas desprolijidades, sé que creo que ha quedado gente, marineros que lo han cobrado, y bueno, creo que no es justo, pero de ninguna manera estoy atrás de ningún tipo de fuerza, al contrario. Anoche yo hablé con Ramos, lo llamé, dije que tuviera la voluntad de tratar de persuadir a los que estaban reclamando, que bueno, el reclamo ya estaba hecho, que esperaran unos días a ver si había alguna respuesta por parte del municipio de la provincia, pero que cada uno se fuera a su casa y que no, esto de quemar cubiertas y parar el tránsito, lo hice anoche. Y en otras oportunidades, yo no me acuerdo si fue el mes de enero o febrero, tuve la oportunidad de juntarme con Ramos y con Rogel. Estuvimos charlando un rato de la necesidad de encontrar entre ellos, que buscaran la forma de encontrar una solución al conflicto, porque el problema, todo esto agrava la situación que está viviendo Deseado la pesca. Esto seguramente preocupa a los empresarios, seguramente habrá barcos que no van a Deseado, no sé, por lo menos uno lo escucha, que no bajan en Deseado por el conflicto que hay. Vos fijate que hace un mes o un mes y medio hubo un conflicto entre el sector de los marineros santacruceños y el sector del SOMU por la ubicación de una virgen en el puerto local. Entonces, esto supera, o puede superar, supera cualquier intención que uno tenga de lograr que se junten, que se unan, de que trabajen, porque indudablemente la situación también los golpea a ellos, los trabajadores. Igual, hace rato, ¿viste? Cato Ramos dijo públicamente en estos medios que si él tenía que dar un paso al costado y que la agrupación integre también dentro del SOMU, dentro de una oficina, que él daría un paso al costado. O sea, es una utopía pensar que se pueden juntar y trabajar conjuntamente. No es una utopía, hay que tener un poquito de inteligencia de inteligencia para darse cuenta que no solo se están perjudicando ellos, sino también están perjudicando a una comunidad de la que ellos son parte. Parte de los marineros de Santa Cruz. Yo realmente no sé quién escribió el documento, o quién el ideólogo del documento. Cuando hicieron el festival del marinero, yo traté de ayudarlo para que pudieran hacer su festival y para que Deseado tuviera un festival en el mes de febrero. Entonces, de ninguna manera soy, porque siempre me he manejado así, jamás estoy en dos lados al mismo tiempo. He tratado de todas las maneras, además, muchas veces, vamos a juntarnos a comer un asadito y charlamos un rato y va a ver que nos tenemos que poner de acuerdo. Porque está en juego la fuente de trabajo y está en juego también la actividad económica de una comunidad. Mientras esta gente no entienda estas cosas, va a ser muy difícil que haya una unidad de poder trabajar todos juntos en favor, no solamente de los trabajadores, sino también de la comunidad. Ahora, cuando vos decís esta gente, ¿te referís a ambos bandos? Yo creo que es como, viste, cuando aquello que se dice que cuando a dos boceadores uno no quiere bocear, no hay pelea. Bueno, acá cuando hay dos sectores y uno no quiere la unidad, no hay unidad. Es lo mismo. Entonces, lo que tiene que ser que los mismos trabajadores, si hay que buscar que se den una nueva dirigencia, y bueno, y a trabajar todos juntos por el bien de ellos, del sindicato y de la comunidad, vuelvo a reiterar, de la que todos formamos parte, que ve con preocupación todas estas cosas que están ocurriendo. Ahora, Arturo, yo quisiera realmente, porque el pueblo me parece y nos está transmitiendo todos los días el hecho de que, ¿por qué no se juntan todos? La oposición no es, o no oposición, gobierno, yo hasta ahora no hemos escuchado a todos los dirigentes políticos ante esta crisis que tiene Puerto Deseado, la policía cuartelada pidiendo aumento, el sector de la marinería pidiendo una solución, la gente de ATE, la familia Remolcoy con su pedido. Digo, hasta ahora no hemos escuchado claramente a todos que se unan para tratar de sacar a Deseado adelante. Deseado está como pensando, nadie nos atiende en nuestros pedidos. Vos has tenido oportunidad de hablar con el intendente, o ponerte a disposición, o trabajar en conjunto. Digo, más allá del color político, sabemos que pueden llegar a ser rivales en la política, pero ante estas situaciones, ¿no se pueden juntar todos? Bueno, me parece perfecto, eso lo es el camino. Pero uno ve que los distintos canales que se pueden encarar para lograr esto, no, muchas veces es un diálogo de sordos. Yo me he ofrecido al intendente para cobrar, las deudas que tenía que en el Nacional, buscaron otro, que fueron por otro camino. Bueno, entonces hay cosas que van ocurriendo y que indudablemente no es que uno no quiera, sino que, te voy a reiterar, si la otra parte no está interesada, es muy difícil lograr un acuerdo. O sea, el intendente no ha convocado, entonces, no ha convocado a nadie. Bueno, yo te digo lo personal, cuando estuvimos reunidos con los muchachos de las distintas cooperativas, que yo me comprometí que iba a gestionar el cobro, porque se reclamaba una deuda importante que había de Nación hacia los municipios, yo me comprometí, le dije, la semana que viene yo te llamo, dame el listado, yo me voy a encargar. A la semana siguiente, cuando lo llamo para que me dé el listado, dice, no, o buscamos una secretaria de otro intendente que se ocupe. Bueno, está bien, perfecto, yo seguramente deben haber cobrado ya, posiblemente. Pero me refiero que uno tiene gestos, y te vuelvo a reiterar con el tema este de la marinería, y te lo digo, lo podés corroborar, yo anoche lo llamé a Cato Ramos y le dije, Cato. A Cato Ramos. Le dije, Cato, trata que los muchachos vuelvan a cada uno a su casa, ya está el reclamo, den un plazo a ver si se puede resolver. Esto de quemar cubierta y no dejar que la gente... ¿Vos sabés que los vecinos ahí de la calle Almirante Brown, y acá está Cato Ramos, que ahora se lo vamos a preguntar también, sí, los comerciantes, tener que cerrar las puertas... Es una barbaridad, un espectáculo que da pena. Hay otras alternativas, hay otras metodologías, hay otro sistema. Estamos viviendo en democracia. Arturo, vos desde como diputado nacional, ¿has tenido contacto con la provincia? ¿Dónde están los ministros? Y bueno, lamentablemente, te lo voy a decir, todos estos días he estado llamando a todos, Cuando te digo a todos, a todos, ¿no? ¿Vos me entendés? Sí. No atiende nadie el teléfono. Después nos preocupamos cuando vemos los resultados electorales, todas esas cosas, ¿no es cierto? Bueno, yo te digo, he llamado a varios funcionarios y no tenía respuesta. ¿Al gobernador lo llamaste, Arturo? Cuando yo te digo a todos, es a todos. ¿Y no te atendieron los teléfonos? No. Es increíble, o sea, a ver. Yo creo que las cosas se han hecho mal, muy mal. ¿Quién? La primera vez que veo que mandan una ayuda para un sector y se lo entregan a 4, 5, 3 muchachos, repártanlo. Me parece que son fondos públicos. O sea, ahora, si son fondos privados, bueno, no hay ningún problema, ¿viste? Ahora, si son fondos de la provincia, es vergonzoso cómo han manejado esto. Y esa no es mi culpa, y eso no es que esté yo tirando nata para avivar más el fuego. Al contrario, vuelvo a reiterarte, yo en el mes de febrero estuve con Roger y estuvo Cato Chano, estuvimos charlando en la calle los tres, de que había que buscar alternativas, si no eran ellos que fueran otros, bueno, pues ya te digo, sabes que hay alguien de algún sector que no quiere que esto se arregle. A la gente le encanta, pero ¿a quién puede pensar? Bueno, no, hay gente, bueno, ¿quién podía pensar que en aquel julio de hace 3 años, marineros que ganaban en ese momento en una marea 15.000 y hacían 2 mareas por mes y estaban llevándose 30.000 pesos a la casa, hicieron lo que hicieron en Puerto Deseado? ¿Quién lo podía pensar? El reclamo donde la sociedad, ni el gobierno municipal, ni las empresas le podían resolver los reclamos que ellos estaban haciendo. ¿Quién lo podía pensar? Nadie. Ahora, ¿quién? Claro, pero... Probablemente, bueno, pero algún día calculo que se sabrá quiénes son los que estuvieron atrás de toda esta maniobra, seguramente para bajar la candidatura en aquel entonces de gobernador y vicegobernador. Yo no tengo más duda de que fue así. Y lo digo, no te lo... ¿Vos sostenés? No te lo dije ahora, te lo vengo diciendo hace rato. Y sí. Porque cuando vos analizás todo lo que ocurrió en aquel julio, no tiene pie ni cabeza lo que ocurrió. Esto lo sabe la sociedad. Una persona que ganaba 30.000 pesos por mes, echó por tierra con la expectativa, con la esperanza de un pueblo que venía manejándonos con algunas dificultades, pero bien, pero vos fíjate que de aquel entonces, es cierto que la actividad tuvo sus momentos de baja, como viene teniendo este último tiempo, pero desde aquel entonces es como que hemos tenido una maldición, ¿viste? La actividad no se recuperó, no se recuperó la actividad que tenía en las plantas, y bueno, este es el resultado de aquellas personas que creen que a través de la fuerza van a conseguir lo que no consiguen a través de la razón. Y esto es lo triste, ¿no? Arturo, ¿qué se puede hacer en estos casos? ¿Qué se puede hacer? Que los que dicen ser dirigentes, hagan lo que tienen que hacer. Sentarse, dialogar, y si no son ellos, que sean otros. Acá en este momento te está escuchando Cato Ramos. ¿Te gustaría decirle algo? Yo he hablado con Cato muchas veces. Como dice Cato, yo toco un paso costado y lo da. Pero el tema es que yo no soy trabajador del SOMU, no soy un marinero. Pero tiene que pensar que ellos tienen que trabajar para resolver su problema. Y mientras no estén unidos, no van a resolver nada. Arturo, buen día. ¿Qué tal? Un saludo. ¿Cómo anda, compañero? Un gusto escucharte. Igualmente. Bueno, la verdad que estaba leyendo el comunicado de prensa, te digo, andaba en otras cosas y me llamaron para avisarme. La verdad que es muy pobre lo que está escrito acá. Querer mezclar el... o querer tapar, mejor dicho, un desmaneje que se ha hecho con un dinero, queriendo desviar el tema para otro lado. Claro, pues yo creo que no pasa por otro lado. A ver, tampoco creemos que estemos los dos acá, Arturo, como para darle a alguien esto que quiero que quede fuera de contexto. No. Yo creo que... Yo he tratado de... Yo creo, Arturo, que nosotros hemos charlado muchísimas veces. Sí. El concepto de que se ganaba 15.000 por mes, para mí no es cierto. Bueno, vos tendrás tu número, yo tendré los míos. Hay diferencia para que vea que no somos todos besos y abrazos. Bueno, es probable que sí, eso es así, creo que hay un error ahí de información de tu parte. No se ganaba esa plata en ese momento. Pero bueno, yo creo que acá lo que se trata es de desviar el fondo de la cuestión. Supongamos que es de cómo... A ver, termino con esto, Arturo. Creo que se quiere ver el tema, el punto de la cuestión. El punto de la cuestión es que se recibió 250 mil pesos que se lo entregan a X. Ese X está al frente de una agrupación de marineros. O esa X persona, primero que nada, si le va a destinar un fondo a alguno, tiene que tener una personería jurídica, calculo, una personería gremial, alguien que tenga una representatividad legal, porque si no es dárselo a cualquiera. Creo que ese es el fondo de la cuestión. Y nadie está usando políticamente absolutamente a nadie. Yo estoy en desacuerdo con la conducción que hay en la agrupación, y se lo dije el otro día adelante en una asamblea, delante de todos los muchachos, que si yo me tengo que correr a un costado, si la gente quiere que yo no esté, yo me hago un costado. Tengo que tener la suficiente altura porque estamos haciendo mierda al pueblo. Yo me hago un costado, no me tengo por qué andar peleando más. Si la gente dice, vos no tenés que estar, y no estaré. Cato, acudís también al llamado que está diciendo Arturo de ser sereno y tratar de levantar esta medida y tratar de negociarla de otra manera. Mirá, yo estoy acompañando a los muchachos. Yo te explico, cuando ellos fueron a verme a mí, yo dije que yo no me iba a poner al frente de esto, porque cuando yo me puse al frente de un reclamo de esta manera, nos tomaron el sindicato. Son los muchachos los que están negociando. Yo trato de ir a apaciguar, de estar con ellos, los acompaño, saben muy bien, me conocen todo, gracias a Dios. Tengo muy buena relación con ellos. Hoy estuve hablando con un muchacho para que quiten los tachos que tenían ahí en la San Martín. Mirá la cantidad de mensajes, te lo debo decir también, en contra, repudiando de cómo están llevando a cabo la medida de fuerza. El tema de la quema de las cubiertas y eso. Pero bueno, es algo que eso, yo te digo, es algo que yo no lo estoy manejando. Yo hablo con los muchachos, les doy mi apoyo desde mi lugar. ¿Me entendés? Por supuesto que sabemos que estamos cansados de todo esto. Ahora nosotros, como marineros, yo en este momento, ¿nos merecemos semejante manoseo que hicieron? De desconocer a tanta gente que sí, que marinera vieja, gente vieja. Quiero cortar con Arturo, si no lo tengo mucho en el teléfono. Arturo, yo te agradezco la oportunidad que me das para aclarar, porque además quedó claro que esto, es decir, nombrar la CESA o involucrarme a mí en este problema, no tenemos absolutamente nada que ver. Es un problema de ellos, de un dinero que vino para ellos y que se reparte mal. Entonces, los responsables tendrán que decir por qué se opino yo, capaz que nadie tiene que aclarar nada. O vino ese dinero para unos pocos y no para todos. Bueno, eso no sé, no estoy dentro de ninguna de las dos organizaciones, pero ya hace rato que nos vienen nombrando en distintos panfletos, en distintas veces. Uno lleva tanto tiempo en esto que ya está cansado. Arturo, pero igual de todas maneras tus declaraciones hoy para con el gobierno provincial no son nada alentadoras cuando decís que no te atienden los teléfonos o que se ha manejado mal. Este fin de semana llamé, no quiere decir que no me hayan atendido nunca. Ajá. Siempre me han atendido. No, dije que llamé ahora para ver si había alguna forma de resolver esto y no he tenido respuesta de nadie. Pero no, esto no significa que no he tenido diálogo, siempre tengo diálogo con el gobierno. Me refería exclusivamente a ese tema. No, bueno, estos son los temas que nos preocupan, ¿no? Un deseado quebrado, un deseado dividido. Era Semana Santa, ¿viste? Yo viajé ayer. Ahora, ¿vos dónde estás? ¿En Deseado o no? En Buenos Aires. En Buenos Aires. Sí. Digo, ¿y se puede hacer algo o simplemente se va a esperar que esto se agote y que salga como salga? Porque aparentemente uno está viendo que últimamente pasa eso, o sea, se agotan los temas, se agotan, se desgastan. ¿Qué se puede hacer desde tu lugar como diputado nacional? Yo creo que esto se tiene que resolver rápido. Hay responsables de cómo se manejó el dinero, hay responsables de quiénes son los que enviaron el dinero y por qué hicieron lo que hicieron. Entonces, bueno, que aparezcan los responsables, digo, bueno, ¿cuánta gente quedó? ¿Cómo se repartió? Si es que son dinero público, que creo que son dinero de la provincia. Pero ya te vuelvo a reiterar, es mi manera de manejar el dinero. Y mirá que yo en 8 años me he repartido subsidios a trabajar a todos los trabajadores de Puerto de Cerro, obviamente. Y jamás tuvimos un solo problema. ¿Por qué? Porque se hacía transparente y como corresponde. Ahí, por allí dicen que la cifra que tiraste, 30 mil pesos, es mentira. Bueno, eran, vamos, ponerle que me equivoqué y le dije ahí a 14, no eran 15, eran 10 mil pesos por marea. Pero no eran 15, vamos, está bien, podemos poner, eran 10 mil pesos por marinero, eso que estaba ganando en la época, en julio, cuando pasó el incendio en Puerto Deseado. Pero no es el tema que estamos hablando ahora. No, está bien, el tema hoy, ¿qué vamos a ver? El tema es que nos están poniendo en un problema que nosotros no tenemos nada que ver, que no participamos ni en la obtención del subsidio ni en el reparto del subsidio. Entonces, nombrarlo a nosotros es querer tapar los graves errores que se han cometido con el reparto de este subsidio. Está bien. Y el tema es qué va a hacer el gobierno, el Estado, qué va a hacer vos, bueno, qué va a hacer habrá que los concejales. Yo estoy esperando que hable todo el mundo. Claro, yo volveré a asistir y estarán los ministros, estarán... No sé de dónde sacaron ese dinero, cómo lo consiguieron, y bueno, por eso te vuelvo a reiterar. Hay responsables, que hablen los responsables y que resuelvan los problemas los responsables. Porque es muy fácil manejar a 800 kilómetros, total, la comunidad de decir, bueno, que se arregle o que lo arreglen entre ellos. Yo creo que hay forma, primero acordar entre los muchachos, de los trabajadores, ponerse de acuerdo y bueno, y empujar todos juntos para ver cómo podemos resolver este problema. No solamente del subsidio, sino cómo viene la actividad y qué va a pasar. Bien. Que ese sería el tema de fondo, ¿no? Ese es el tema de fondo. Realmente, claro, ¿qué va a pasar con la actividad? Porque dentro de un mes van a pelear otra vez por otro subsidio, porque no va a haber actividad. Arturo, para dejarte en libertad, la última pregunta tiene que ver con el caso Remolcoy. Acá está preguntando la gente a través de muchos mensajes de texto. Que hubo, a ver, no sé cómo es la pregunta, si hubo poco interés por parte tuya o qué opinás al respecto, porque inclusive hoy... Bueno, me parece bien la pregunta. Yo he hablado con Patricia, la mamá. Hemos hablado hace, bueno, cuando al otro día, creo. Hemos hablado telefónicamente, yo estaba acá en Buenos Aires. La familia Remolcoy es una familia que no, también, gracias a Dios, es una familia con quien nos conocemos de toda la vida. Y tratar de utilizar esto, algunos, me parece... Porque está bien, nosotros no podemos estar a lo mejor a veces de acuerdo con... Pero es la justicia la que está interviniendo. Entonces vos te imaginás si cada vez que la justicia falla de una manera... Me parece que por ahí, bueno, el reclamo, hacerlo ver, pero después tenemos que acatar lo que dice la justicia. Pues si no, vamos a vivir en una sociedad donde cualquiera va a hacer cualquier cosa, total. No vamos a acatar lo que no... Lo que dice la justicia ahora es que estos tipos tienen que estar sueltos, los asesinos. Pero vos crees que esto... bueno, pero hubo errores. Hay un fiscal de cámara que tendría que haber apelado cuando... ¿Vos te acordás cuando hace el año pasado, creo que fue? Cuando dos, el Astiz y el Tigre Acosta, que están juzgados por su intervención después del 24 de marzo del 76 en adelante durante la dictadura, lo soltaron porque llevaban dos años también sin haber sido juzgado. Quiso el fiscal, apeló y los mantuvieron detenidos. Por crímenes de lesa humanidad están juzgados. Astiz y el Tigre Acosta. Bueno, hubo fallas, pero no de las fallas, no falló la justicia de Puerto Deseado. Falló el fiscal, que se llama Rearte, que vive en Caleta Olivia, que tendría que haber apelado la medida de la Cámara. Esto es así. Ahora, yo sé que la familia viajó con el doctor Lioti y Río Gallegos, creo que el señor Obispo... Te digo, la declaración hoy de la familia es terrible, la respuesta que trajeron de Río Gallegos. Vienen con una interna judicial... destaparon una olla que fue, me parece, peor no, el viaje. No conozco porque sé que estaban regresando ayer, yo todavía no pude hablar con... Te adelanto, las declaraciones que hicieron hoy por la radio fue increíble realmente. Bueno, escuchar lo que han dicho, sobre interna, que vinieron asesorados por el Tribunal Superior de Justicia. No, escuchás eso y voy a decir, no puede pasar esto. Bueno, no puede pasar esto, pero... No quiero opinar de algo que no conozco, opiné de lo que sé de lo que viene ocurriendo. Además, cuando hablé con Patricia, quien también nos conocemos de hace muchísimos años, le dije que contara conmigo para lo que necesitara. Así que no es que no haya intervenido, y ya te vuelvo a reiterar, hablé desde aquí de Buenos Aires al otro día de que se inició el problemita ahí en Puerto Deseado. Arturo, ¿algo que quieras agregar antes de cortar? Porque tengo... No, pedirle ahí a los muchachos que traten de la mejor manera. Bueno, el reclamo ya está hecho. Yo voy a volver a intentar hablar con el gobierno provincial a ver cómo se puede, si hay alguna solución desde el gobierno para resolver esto. Pero que levanten la medida, ya está hecho el reclamo, que den un plazo, no sé, de horas o de días hasta el próximo lunes. Y bueno, entre todos vamos a sumar, a poner un granito de arena, a ver si podemos resolver esto. La última pregunta tiene que ver con respecto al impuesto de la ganancia. ¿Vas a apoyar el impuesto, la quita del impuesto a la ganancia? Por supuesto que lo vamos a apoyar. Por supuesto, ese es un impuesto que nosotros... De tantos impuestos distorsivos que hay, como puede ser el impuesto al cheque, este es un impuesto a los que trabajan. Este es un impuesto al trabajo. Entonces nosotros no estamos de acuerdo. ¿Has trabajado en algún proyecto en ambos impuestos? Eso lo ha hecho, lo ha bajado siempre por decreto, no se ha hecho por ley. Si bien ahora ha presentado un proyecto el compañero Héctor Recalde, pero ya sabemos que la CGT solicitó una reunión con la señora Presidente en el día de ayer, y en los próximos días lo va a anunciar la Presidenta cuál va a ser el mínimo no imponible para el impuesto a las ganancias de los sueldos de los trabajadores. Eso no se hace por ley. Bueno, hasta ahora no se ha hecho por ley. Bueno, está bien. Son decisiones políticas que toma de acuerdo a... Pues eso significa menos ingresos a las arcas del Estado. Entonces, eso es una decisión exclusiva que tiene el Ejecutivo. Bueno, muy bien. Te agradecemos la comunicación. No, te agradezco a vos por esta oportunidad. Un saludo a toda la comunidad de Puerto Deseado. Me queda un minuto, Cato. ¿Todavía no tienen respuesta sobre esta situación? ¿Están trabajando en ese tema? Mira, yo estuve ahí con los muchachos recién, porque yo no estoy a cabo en ninguna negociación de nada. Creo que había una respuesta, pero me parece que es el 50% de lo que cobró el resto de la gente, así que no creo que se acepte. Creo que tiene que ser igual como fue para todos. Si hubo 2.500, que haya 2.500 para todos. Eso me parece lo más lógico, ¿no? Y con respecto al comunicado de prensa, te digo que... ¿Trajeron gente de afuera ustedes? ¿En colectivo y eso? Había una versión como que había venido gente de afuera en colectivo. No tengo para ponerle en hasta mi auto, Pique, voy a traer gente de afuera. Por favor. Si la gente viene acá, viene con una esperanza porque entran poteros, porque acá no se salen los poteros, no se salen los palangreros, no se salen los cajoneros. Con una esperanza viene la gente, donde haya un poco de laburo va... pero yo te digo esto, la verdad que el comunicado de prensa este está tan flaco como los errores ortográficos que tiene. No puedo decir nada porque yo no hago política. Si voy al partido tengo todo el derecho, y si quiero hacer política tengo el derecho como hacerlo como cualquiera. Esto no es una interna ni política ni de nada. Yo creo que esto sale para simplemente eso, para tapar el mal manejo de fondos que hubo con todo esto. Y yo te soy sincero, Pique, de vuelta, si yo tengo que dar un paso al costado porque la gente ve que yo le estoy haciendo un daño, bueno, es la gente la que tiene que elegir. Nosotros el otro día se le pidió una asamblea general para nueva autoridad y no quieren. ¿Por qué no quieren? Si le estamos haciendo daño a la gente, le estamos haciendo daño a nuestra comunidad. Yo vuelvo al barco, siempre laburé. Toda mi vida trabajé. No nací en el sillón del SOMU. Cato, bueno, te agradezco. Se me va la mañana, tengo otros temas. Sí, no, la verdad, hay temas más importantes, pero no quiero recalcar esto. O sea, Vicky, este es muy importante porque el tema de la quema de la cubierta ayer, la gente se puso muy mal. No, por eso. Por ahí mismo, eso tendrían que. Por eso mismo, hoy cuando se cortó la San Martín, yo hablé con un muchacho, le digo, muchacho, acá hoy la gente en Puerto Deseado estaba hablando de que estaban las quemando cubierta en la San Martín. Cuando en realidad, acá lo que se tiene que tratar de fondo es el tema concreto de cómo se manejó el dinero, a quién se lo dio y por qué alguien desde el gobierno, no sé quién, le dio a cualquiera una guita que la repartan casa por casa. Nada más. Bueno, muy bien. Gracias por la visita. Cato Ramos.